Maiden, desde The Final Frontier de 2010, la canción que le da nombre al disco. Estamos arrancando otro día perfecto en vivo por FM en Tránsito 93.9. Vamos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Así las cosas. Estamos llegando a fin de año. Salud, ¿eh? Salud. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Hoy Facundo Acuña no está. No está en el mundo de ODP. Pero bueno, lo esperamos recuperarlo próximamente el viernes que viene, sin ir más lejos. Una persona muy responsable. Muy responsable, por cierto. Me vino a la mente Facundo Acuña en un momento de la noche hoy cuando estaba llegando a la radio. Pero bueno, finalmente tiene que dar un examen y está concentrado. Salud, Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Salud. Salud, Bruno Olbeco en la coordinación de la producción. Salud. No está Bruno Olbeco, sí. Está trabajando, el único que trabaja. El único que trabaja en este programa. Te decía que estamos haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche. Nos quedan, saquemos cuentas, además de este programa, nos queda el del 6, el del 13 y el del 20. El 3, 3 programas nomás, ¿verdad? Exactamente. El 20 es el último programa del año que esperamos hacer una forma que me digas. No te escucho. Una emisión de 3 horas. Ah, 20. Bueno, ok. Vamos a hacer una emisión de 3 horas. Está decidido. Está en tanto y en cuanto la 94 Sport ya haya terminado, ya está decidido. Ah, bueno, sí, boludo. Sí, sí. Te estás enterando al aire. Me parece muy bien. Salud, brindo por la eficiencia. Prepárate, ¿no? De la producción. Para el 20. Que está demasiado pendiente de Racing, igual, pero. Nadie perfecto. Exactamente. Bueno, vamos a lo que realmente nos importa. Hoy vamos a estar, por supuesto, escuchando canciones y comentando algunas cosas que no son tan triviales y que nos pasan y que nos contagian no solamente de nuestro entorno, de nuestro país, sino del mundo cercano que nos rodea, que es Latinoamérica, que está pasando un momento un tanto complejo. No vamos a ponernos en analistas de política internacional, porque lejos estamos de serlo, pero se nota que hay un cambio de época, ¿no? Por simplificarlo de algún modo. En Uruguay, a pesar de que, bueno, los resultados de las elecciones tal vez no eran los que esperábamos, por lo menos quienes hacemos Otro Día Perfecto, se está dando todo en un marco de razonable tranquilidad. Y aquí en Argentina, al parecer también. Lo importante es que el presidente nos ha dejado bases sólidas, ya se ha encargado de repetirlo varias veces, ¿eh? Un cambio de época que no es lineal, ¿no? Porque corre la fresca brisa bolivariana por momentos y en otros momentos asoma la fea cabeza de la derecha. Así que me parece que es un momento muy álgido, muy caliente en la historia latinoamericana, pero que tiene un final más que abierto. De todos modos, digo, la bolivariana no es lo que estaría pasando hoy en Venezuela, por ejemplo. No, pero es tal se vez pasa lo que de fresca, ¿no? Es capaz. Lo que estaría pasando en Argentina, lo que casi pasa en Uruguay y bueno, y un contexto muy pero muy complejo. Somos arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Nos puedes escuchar en tu FM, en tu casa o en el auto si estás en zona de cobertura en 93.9, si no en fmtransito.org.ar, la radio se escucha online. Y si no, hay una aplicación muy simpática que se llama TuneIn en tu tableta, en tu teléfono, directamente en la computadora. Pones En Tránsito FM y también podés escucharnos. Hoy se cumplen 40 años de un disco bastante trascendental, no solo por las canciones, sino por el momento. Por el momento en que salió, por el contexto que se vivía en Argentina. Por aquellos años, digo, lo circunscribo a Argentina porque es lo que nos ocupa. Recuerdo que en aquellos años salió con temas censurados, había canciones que la censura del gobierno de facto, del gobierno militar de Argentina, del gobierno golpista, se encargó prolijamente de eliminar de las ediciones. Hay muchos casos en los que ha pasado. A lo mejor en algún momento sería interesante repasar todos aquellos discos que por una razón o por otra aparecieron con canciones de menos en las ediciones nacionales. En ese momento se editaba en vinilo, ¿no? Me acuerdo de The Wall, por ejemplo, que es lo que nos ocupa. Hoy vamos a estar repasando algunas cositas de The Wall en relación a los 40 años que se cumplen de él. Me acuerdo que Another Brick in the Wall no apareció en la edición, en una de las ediciones aquí en Argentina. Pasó con News of the World de Queen, que Get Down, Make Love, por ejemplo, why, of course, les pareció muy ofensivo. Acostate y hagamos el amor, por ser elegantes, digo. No les pareció adecuado para los oídos de la juventud castrenses. De la juventud argentina. Bueno, y hay unos cuantos casos al respecto. Pero para no irnos de ahí, hoy vamos a estar repasando algunas cositas que tienen que ver con los 40 años de Pink Floyd. No vamos a abundar mucho en datos, sino a repasar un poquito los momentos y las canciones de aquel disco. La Renga tocó 4 veces en el estadio de Atlanta. Una vez en el microestadio, la primera vez. Y después terminó despidiéndose de ese estadio con 2 shows en 1998, cuando ya era muy, muy importante. Vamos a estar repasando algunos momentos de lo que fue el último show de La Renga en el estadio de Atlanta. No volvió a tocar en ese lugar. Estamos hablando de el 28 de noviembre de 1998, hace 21 años. Ayer se cumplieron 21 años de aquella noche y bueno, vamos a estar reviviendo algunos momentos de un show que hasta ahí fue histórico. Bueno, después La Renga pasó a Huracán, River, El Único, el Mundialista de Mar del Plata. Bueno, después la cosa de algún modo hasta se salió de control. Pero nosotros nos vamos a meter en un momentito que es Only for Fans, digámoslo de este modo. Vamos a estar volviéndonos a meter en una serie que es entusiasma por demás. Yo me enganché mucho con la de Charlie. La Spinetta me aburrió un poco y ahora se estrenó una nueva hace muy poquito. National Geographic sigue con su serie BIOS, sigue adelante y vamos a estar repasando el último capítulo dedicado a Café Tacuba. Sarafa. Una banda pionera, cabeza de lanza de lo que se conoció como el movimiento alterlatino o el movimiento mestizo. Sí, en que algún tanto momento, le gusta a nuestro amigo Inti. En algún momento apadrinados por Cerati, ¿eh? Recuerdo que el primer obras como solista de Cerati, si no me equivoco, contó con Café Tacuba como banda invitada. Sí, y con Santolalla como ahí cerebro inspirador en los controles y el tipo que los proyectó a nivel internacional, porque la verdad que estos eran una manga de perdedores de Ciudad Satélite en México, que por los que nadie daba dos mangos, hasta que Santolalla supo ver en ellos el brillo oculto detrás de una banda rara, con instrumentaciones y propuestas muy pero muy extrañas para un contexto rockero, si se quiere, como eran los 90. Cuando digo que el de Spinetta me aburrió, no me estoy refiriendo a la obra del artista. Me refiero al capítulo de BIOS dedicado a Spinetta. Se me hizo largo, testimonio bastante emocional, si se quiere. Predecible. Bueno, no, me resultó un tanto aburrido. Lo de Charlie siempre es desopilante y siempre sorprende. Y respecto a Charlie, debo decir, no puede más, pobre Charlie. No lo hagan tocar más, no lo lleven a Cosquín. Le están haciendo mal. Le están haciendo mal. Yo creo que él debe querer ir a Cosquín. Pues yo te entiendo, le están haciendo mal. Es mi opinión. Si alguien tuvo la oportunidad de ver a Charlie en vivo en los últimos meses, los últimos años, ya no puede. Realmente no puede. Es una lástima. Llamemos a Palito Ortega, ya. Igual, magia. Magia no puede hacer Palito. Una vez ya lo salvó, dos no sé. Hizo todo lo que pudo. Ah, salud, ¿eh? Salud. Y además nos visita los amigos que por primera vez van a pisar en los estudios de Otro Día Perfecto. Los chicos de Banda Soporte, el Tano Nieto, Rulo Gómez, los que están más o menos en el ambiente de la música o del rock argentino, saben de qué va Banda Soporte. Hoy van a estar aquí en el piso y vamos a estar charlando un poquitito de cómo empezó Banda Soporte, de cómo empezaron ellos en este mundo loco de la música en Argentina, cómo ven la escena, en fin, todas cosas que realmente siempre nos resultan apasionantes de comentar. Ahora Dante. desde el que hasta ahora es su último disco, que se llama Puñal, y es de 2017. Dante Spinetta. A las 10:20 de la noche. Este se llama Salta la Cruz. Perfecto. Tocaron varias veces en Atlanta, en el microestadio la primera vez y en el estadio completo las siguientes. Bueno, nos estamos acercando al final. La verdad que hemos pasado dos días maravillosos, loco. Un reencuentro muy grosso con todos ustedes. Si bien nombré un par de barrios y de banderas que pude ver, lo sé que vinieron de todos lados y le queremos agradecer el hecho de compartir nuestras ideas y nuestra forma en que nos ayudan a proceder día a día. Gracias por todo. Una crónica de época hecha por la periodista Mariana Enríquez daba en el clavo. Nunca tuvo mucho sentido explicar ciertos fenómenos cuasi sociales provocados por la música en el rock argentino. Entonces explicar a la renga desde un punto de vista estrictamente musical tampoco lo tiene. Llenaron Atlanta por dos noches para presentar el disco nuevo, ese que algunos dicen que se llama La Renga y otros dicen que no tiene nombre, que es el de la estrella. La Renga en vivo en Atlanta, la última vez que tocaron ahí, ¿eh? Después vino Huracán, River, El Único, El Minela de Mar del Plata, y es historia más conocida. El 28 de noviembre de 1998, ayer se cumplieron 21 años, los tipos tocaban en Atlanta presentando nuevas canciones y algunos viejos clásicos. La Renga en vivo en Atlanta en el 98, sonido crudo, de consola, ¿eh? Como si hubieras estado ahí. ¿Te acordás? Del olvido.

Ah, hay una del Tri. También hicieron una del Tri, banda de rock mexicana. Pero bueno, ahora recalan en este cuarteto que fue cabeza de lanza de la movida alterlatina y mestiza de principios de los 90 hasta el 2000, de la mano de un Santa Olalla que tuvo en Café Tacuba, si se quiere, su principal arcilla para moldear lo que tenía en su cabeza en aquel momento. En aquel momento había hasta lo que se llamaba un sonido Santa Olalla, ¿viste? Ni más ni menos. Recordemos que además produjo a Árbol, a Bersuit, a Peyote Asesino. Bueno, un montón de artistas. Un montón de artistas, pero fue como el sello distintivo sonoro de principios de los 90. Todas bandas muy, pero muy inspiradas en Mano Negra. Esto no hay que olvidarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, esta serie documental, por un lado hay que decir que si está producida por la National Geographic, olvídate de hablar de drogas, sexo y todas esas cosas que a nosotros nos encantan, pero aún así es bastante informativa, sobre todo para gente como yo que no tenía mucha idea de Café Tacuba, más allá de saber que era una banda muy consagrada de, no sé si llamarlo rock o de la música popular mexicana. Bueno, viendo este documental que está disponible si tenés National Geographic o en el On Demand de Fox, en una hora y media vas a tener una panorámica un poquito más completa, pero tampoco profunda. Pero ATP además, ¿no? ATP. Muy lavada. Tal cual, ATP, pasteurizada, con entrevistas actuales, con material de archivo, de los primeros shows, de ensayos, y con entrevistas estándar, podríamos decir, pero siendo el único material que uno tiene para consultar sobre Café Tacuba, bueno, es lo que hay y es bastante ilustrativo, por lo menos, insisto, para gente como yo que no los tenía muy, muy estudiados o muy observados, si se quiere. Para fanáticos de la banda es imprescindible, porque te lo vas a encontrar a los pibes en su sala de ensayo, contando algunas cuestiones de su vida personal, cómo se conocieron, cómo fueron formando la banda y todas las etapas que tuvo este cuarteto mexicano de la ciudad satélite. Desde años sabáticos hasta momentos de éxito realmente inesperado hasta por ellos. No se esperaban ni grabar el primer disco, muchísimo menos el nivel de éxito que llegaron a tener a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, y con la particularidad, si se quiere, de que primero triunfaron en Chile. El primer lugar donde les va realmente bien es en el país trasandino, inclusive antes que en México, y a partir del éxito que obtuvieron ahí fueron propagando la cuestión al resto de Latinoamérica. Así que, insisto, para nosotros que somos gustosos de la mugre, del rock, del sexo, droga, destrucción y todas esas cuestiones, puede que te resulte un documental o una serie de la vida, inclusive, bastante ATP. Estamos hablando de National Geographic, no es gente que le guste andar hurgando en la mugre humana como a vos te gusta, Ricardo. No, todo no se puede. Así que bueno, pero insisto. No te sé que el que está hablando sos vos, no yo. Siendo... Yo les cuento, abro y cierro paréntesis. Mateo tiene la tendencia a justificarse arrastrando al resto al fango, al mismo fango donde él está. Es una característica que es muy habitual en los grupos, en el grupo de WhatsApp de ODP, y en este caso también. Él intentando de algún modo justificar sus miserias, te arrastra al mismo fango. Cierro paréntesis. No sé cuál sería mi miseria acá, pero lo cierto es que Café Tacuba no es una banda de mi predilección. Si agarro el WhatsApp del programa. No lo hagas. Vamos a cerrar esta columna con una. Listo. ¿Le puedes cortar el micrófono a este señor? No, lo borré. Vamos a borré todo porque el WhatsApp del programa cada 5 minutos lo tengo que borrar. Está no, bien. No es familiar. Está muy bien. Deberías tener a alguien que se ocupe de borrarte ese grupo de WhatsApp. Soy yo el que se ocupa. Ahí va. Vamos a cerrar esta columna con un tema, obviamente, de Café Tacuba, porque son los convidados de la noche y se llama No Controles. Te lo contó brevemente, ¿eh? Hoy te robó un poco la plata, Mateo Crespo. Salud. Que es el señor que arruina el Jim Beam poniéndole Coca Light. Estás loco. Se llama Whisco, el amigo. Como lo toma Lemmy, él se siente de algún modo cerca de Lemmy. Mirá la explicación que te da el tipo, ¿no? ¿Es Lemmy o Lemmy? Como lo toma Rosso, él se siente como Rosso. Rosso toma mi Whiskola. Café Tacuba sonando en ODP. Esta es No Controles. No controles mi forma de pensar porque es total. Que todo el mundo usa porque no controles mi forma de andar porque es total. Que todo el mundo usa. Controles mi forma de bailar porque es total que todo el mundo usa. Que no controles mi forma de mirar porque es total que todo el mundo usa. No controles mis sentidos, no controles. Ando con problemas, doctor. Sí, ya estoy enterado. Pero San José no se mete. Esos problemas los resuelven entre ustedes. Pero usted es el intendente, doctor. Me dicen que todos ustedes pertenecen a la tendencia, como los muchachitos esos. ¿Pero qué muchachitos, doctor? La de la JP. Los conoce muy bien. Anda por su despacho como Pedro por su casa. Son todos buenos muchachos, doctor. Serviciales y peronistas. ¡Mierda, peronistas! Otro día perfecto. Se llaman Cactus. Esta canción es de Howling Wolf. Y se llama Evil. You're a long way from home. Can't sleep at night. Grab your telephone. Something ain't right. That's evil. En una banda, en un momento que estaban por debutar, echan al guitarrista y el guitarrista dice: qué hijo de su madre, yo que vine trabajando con toda esta gente en el momento de debutar me terminan echando, voy a hacer una banda de rock que sea mejor que los demás. Esa banda era Metallica. Y este guitarrista, por tratar de vencer a los demás o para armar una banda mejor que los demás, se olvidó de disfrutar sus propias conquistas. Entonces, nosotros somos Boca, estamos en otra final, estamos en el lugar que queríamos, estamos construyendo nuestra propia historia. Otro día perfecto. ¿Alfaro estaba haciendo alusión a Dave Mustaine? ¿Quién era? Alfaro, el técnico de Boca. Ah, mira. Parece que sí, ¿no? Yo por un momento me muero muerto. ¿Qué pasó? ¿Que te llevaste mi vaso y volviste con el tuyo solo? Ah, perdón. Es cierto, debe haber un vaso de whisky por ahí con dos hielos. No quiero tener tantos chasires. Con uno es suficiente. Pide por un dueño y es Ricardo. ¿Estás al tanto de que el trabajo infantil está penado por la ley, no? Perdón, ¿ese contrato ya está firmado? Debo decirte una cosa más. Sí. ¿Estás seguro que ese chico no es hijo de Elvis Crespo, el cantante, o Hernán Crespo, el futbolista? No. ¿O es hijo de Mateo Crespo? Es mi hijo, no hay duda, tiene una caripela tan similar a la mía. ¿Usa anteojos? Todavía no, pero los va a usar seguramente. Claro. Y insisto, ese contrato ya está firmado. ¿Cuánto estamos hablando? ¿10,000 pesos por columna? Porque yo soy su manager. Está penada la insisto, la, el trabajo infantil. Pero ¿cómo es con los pibes del espectáculo? ¿Cómo se hace? Tiene un manager, hay un montón de chicos que trabajan ya no en, hay más, no en hay el más. Show business. ¿Cuál? Ya no hay más. Marcelo Marcote, que quedó viejo. Marcelo Marcote. Shirley Temple. Es de 1940, no es más. ¿Quién Ricardo, es? Nómbrame uno. No me distraigas, poné la plata arriba de la mesa, si no, mi hijo no sale al aire. Esto se arregla de otra manera, Mateo. ¿Cómo? Hola, soy Tomás Crespo. Hoy voy a hacer una sección de música que le muestro a mi viejo, mi papá. Se llama la canción Creepers in the Night, una canción de Minecraft. Y bueno, a mi papá le gustó bastante, yo se la puse, bueno, y le encantó. El viernes la va a pasar en la radio. Un saludo para otro día perfecto. I'm mind my business, I'm just a simple miner. All I can say is this day could not be finer. But in the night time, the mobs are taking over. Spiders and the skeletons, the zombies and the slime. I'm just a builder, I'm working overtime. I'm not a killer, I like to dig the mines. But there is one thing that gets me so tight. I'm always looking out for creepers in the night. Hey! It's such a fright. It's such a scary sight. Don't make me have to fight. They give me such a fright. It's such a scary sight. Don't make me have to fight. I'm always looking to see behind my back. They're always lurking, give me a heart attack. You never know where trouble's coming from. Hope there's not too many, then I'll really have to run. Too many mobs here, it's like a freak show. I'm always in fear of when I have to go. But there is one mob that's not a welcome sight. Yes, I'm talking about that creep, creep up in the night. They give me such a fright. It's such a scary sight. Don't make me have to fight. They give me such a fright. It's such a scary sight. Don't make me have to fight. Pones hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan. No le creen. Otro día perfecto. Don't. Perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas, que a esta hora ya debieran estar... durmiendo, dígalo. Excepto Tommy Crespo, que esperamos haberlo contado entre nuestra audiencia en estos momentos, ¿no? Un nuevo columnista de Otro Día Perfecto. Así es. Queremos decirle que está promediando la edición número 39 de este programa. Todavía falta la mitad, mirá. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Sergio Freites, Bruno Urbeco, mi nombre es Ricardo Bruno, está sentado a mi derecha Mateo Crespo. Facundo Acuña hoy no vino. Somos Arroba de Perradio, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp del programa es 11-3215-1808. 11-3215-1808. Nos escuchás a través de fmentransito.org.ar, por TuneIn en tu tableta o tu teléfono o en la compu, o en FM 93.9 si estás en la zona de cobertura de la radio. Quédate ahí en un ratito. Estamos charlando con amigos, ¿eh? Una tuca en mis bermudas, una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Mañana se están cumpliendo 40 años de la edición de The Wall, un disco histórico por más de una razón, que ya explicamos hace un ratito. ¿Recordás cuándo viste por primera vez la película? Sí. Nobleza Obliga, perdón, la película se estrenó 3 años después de la salida del disco. Recuerdo que mi vieja, que era una odiadora del rock profesional, vino un día y me dijo, tenés que ver esto. Y yo tenía 8 años porque se estrenó en el 80, si no me equivoco. 80, 81, sí, sí. Y la vi varios años después en VHS y sí, fue un antes y un después. Es una marca en la vida. Uno siempre se acuerda qué estaba haciendo cuando vio Pink Floyd por primera vez. ¿Tuviste contacto con Pink Floyd primero a través de la película que a través de la banda propiamente dicha? Sí, sí, me enteré de la existencia de Pink Floyd a través de The Wall y a partir de ahí empecé a investigar y me encontré obviamente con una de las bandas más importantes del rock mundial. Tiene una particularidad Pink Floyd, que tiene mucho fan fundamentalista que cree, por ejemplo, que con la salida de Syd Barrett se acabó la banda. Bueno, Sergio Freites entre ellos, casi. Casi. Lo cierto es que los tipos tienen una historia que trascendió largamente a Syd Barrett. Mañana se están cumpliendo 40 años de The Wall. Y vamos a estar charlando acerca de eso. Te vamos a estar contando algunos datos de color. Poquita cosa, ¿eh? Especialmente escuchar música. En un ratito vamos a estar charlando con los chicos de Banda Soporte, con el Tano Nieto, con Rulo Gómez. Ya están los dos en los estudios de FM en Tránsito. Vamos a seguir haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche. George Harrison se murió en 2001, un día como hoy. ¿Te acordás de esta? I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But you put the weight to the truth when you say all you need is love. Someone, the devil's best friend, someone who will fail. so weird all those years ago. Martes a las 18:30, súmate al living más rockero de la televisión y conoce la intimidad de tus artistas favoritos en Banda Soporte. Son una banda que ayuda a las bandas. Los músicos consagrados y las nuevas bandas de nuestro rock en una charla con acústicos impresionantes. Es la Banda Soporte. Banda Soporte, 14 años del lado del rock. 500 programas en la pantalla de Quiero. Con la conducción del Tano Nieto y Rulo Gómez. Todos los martes, 18:30. Por Quiero. Bueno, finalmente pudimos juntarlos a los dos aquí en el piso de Otro Día Perfecto. Hace un tiempito hablamos con el Tano al aire. Sí. Ya no me acuerdo ni por qué. Creo que fue por la nominación al Martín Fierro. ¿O por la nominación al Martín Fierro, sí, absolutamente. Fue una alegría total estar ahí jugando en esa liga. Para perdimos, nosotros, ¿no? Igual. Sí, bueno, está bien. Pero ¿compitieron contra? Contra el programa de Lalo, Encuentro en la Cúpula, y contra el Bebe, contra la Viola. Así que estuvimos contentos, la verdad. Ya, ya, ustedes son... de los que se quedan contentos con participar, o una vez que estás ahí ya quedás medio manija, decís, puta, se nos fue. Está bien, era Lalo, yo qué sé. Claro, bueno, ganó Lalo justamente. Yo creo que siempre uno, que cuando ya estás ahí, querés ganar. De hecho, hay que destacar que teníamos preparado un mínimo festejo. No vamos a revelar cómo era el festejo, pero estaba organizado. Dijimos, no es otra cosa que ganemos y no tenemos nada. Y estemos en bola, no sabemos qué decir. Pero bueno, no. Estamos charlando con el Tano Nieto, con Rulo Gómez. Ya inexorablemente son los de Banda Soporte. Sí. Y está bien, ¿no? Que se los conozca de ese modo. Está muy bien, sí, sí, sí. Yo quiero agradecer lo de chicos de Banda Soporte, porque ya a esta altura, la verdad, que nos quedan muchos que nos digan los señores, chicos. Los señores quedan pocos. No, no, no, ojalá siga siendo así por muchos años más. Y sí, ya van 15 de Banda Soporte, entonces un poco el programa le ganó a los conductores, ¿viste? De hecho, sí, para muchos somos los pibes de Banda Soporte y es un orgullo realmente una idea que surgió de acá, de estos pagos. Entre nosotros dos y bueno, y que fue creciendo por suerte y varios medios se fueron haciendo eco y hoy bueno somos parte de la grilla de Quiero Música a mucha honra. Eso es un buen punto para empezar. Están cumpliendo 15 años. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo empiezan? ¿A quién van a ver primero? Si es que se pueden hacer nombres. Sí, claro. Entraron de arranque, los rebotaron y tuvieron que volver, digo. Esas cosas que a lo mejor el público no conoce tanto. Bueno, nosotros con Rulo tuvimos distintos encuentros antes de Banda Soporte. Primero como amigos, después... Los dos del oeste, ¿no? Los dos de acá, de esta zona. Rulo más de la zona de Castelar, yo más de Morón. Pero nos encontrábamos en bares muy cercanos a esta radio. Y charlábamos sobre distintos proyectos, sueños. El primer antecedente, porque los dos teníamos de alguna manera contacto y vínculo con lo periodístico. Rulo trabajaba en el Canal 5 de Castelar y lo hizo durante muchísimos años. Yo participaba también de algunos programas en Cablevisión Oeste. O sea, teníamos, digamos, un mismo norte que era ser parte de los medios de alguna forma y participar y poder comunicar. La comunicación, que es lo que nos moviliza a todos. Y en ese interín y en esa época empezamos a hacer un proyecto que se llamó Nadie es Perfecto, que es muy lindo destacarlo, sobre todo acá en Castelar, porque básicamente lo que contaba Nadie es Perfecto era la historia de la noche de Castelar. Nos metíamos con una cámara, Mateo se acuerda, por acá, por la zona. De hecho, hay un montón que se acuerda. Siempre la noche y Mateo son sinónimos, ¿no? Oiga. Claro. O eran sinónimos. Era el año, mirá, 2003. Explotaba toda esta zona, Castelar Centro. Y nosotros veníamos acá, en primera instancia, y nos dimos cuenta que había mucho personaje en la calle. Y ahora se fue todo a Santa Rosa. Claro, ¿no? Claro. El verdadero Castelar Centro, exactamente. Sí, el de este lado, el de acá, cerca de la estación. Y ahí fue donde, una idea muy sencilla, que era mostrar lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en algunos bares, sobre todo los más rockeros que nos permitían entrar y demás. Se hacía solo el programa, sí. ¿No? Hay que decirlo, porque era estar con la cámara en el momento indicado, pero básicamente el estar ahí pasaba mucho y estaba buena la dinámica que tenía, que era, como era súper local, descubrimos que en realidad la gente que salía por Castelar eran una, no sé... 2.000 personas, ponés, sí. 1.500, 2.000 personas que siempre estaban ahí, ¿viste? Y siempre había una cosa, bueno, ponés, había fija 1.500. Y bueno, había 500 que, bueno, esta semana no estaban, estaban la otra semana y demás. Claro, pero había, no. Se armó una bola entre todos los personajes de Castelar, que ya todos los conocíamos, entonces, y todos se querían ver y todos veían a su amigo, al otro, qué sé yo. Entonces el programa rápidamente tuvo cierta repercusión a nivel, obviamente, local, que era el objetivo, digamos. Claro, los que salían por Castelar se podían ver en la tele porque había una cámara que estaba dando vueltas por estas calles de acá, que iba a Inca la Perra, al, ¿cómo se llama el bar de acá? ¿El cordobés? ¿Era? Cordobés. El cordobés, claro, cordobés. En la esquina... de la Cortada. Montego Bay, me acuerdo. Claro, bueno, todo lo que pasaba. Y en ese interín, muchas veces nos pasó. Nunca boliche, nunca el no. Q. El Q estaba, pero no. Lo pasamos de largo. Era más onda otra cosa. Y más, ¿no? La calle. Nunca American. Calle. No. American Way, no, cero. No, en la calle, total. Y personajes de la calle. Y ahí aparecían, no sé, imitadores. El Mago Sejín. Magos. Aparecían, bueno, hacíamos, no sé, en esa época desfiles. Era un poco kitsch, ¿no? Sí, totalmente bizarro. Lo que, el 30 segundos de... 30 o 15 era, no me acuerdo. De descarga, que poníamos una especie de tela y ahí... Creo que eran 15. 15. Ya, ¿no? Una antecesora claro. A las stories de Instagram. Claro, pues. Y poníamos el micrófono y la gente nada más decía lo que quería. Aguante el gallo, no sé qué. Che, a vos... Me acuerdo uno que era una pasta, que le hacía publicidad a una fábrica de pasta. Claro, el tipo laburaba ahí. Y el tipo tiraba el chivo, bueno, nada. La verdad que fue un año que la pasamos muy bien en la noche en la calle de Castelar. Estamos hablando de... 2003. Y eso fue como la precuela de Banda Soporte, ¿está bien? Claro, ahí laburábamos cinco amigos, ¿no? Claro. Nosotros dos y tres amigos más que éramos parte de... Hacíamos todo en el programa. Salíamos los cinco al aire y además cada uno producía, otros editaban, otros hacían... Y ahí se armaba el programa entre nosotros cinco. Y bueno... Eso después se diluyó. Claro, algunos de los chicos... Empezaron a trabajar y ya el horario de la noche no les cerraba. Otros te querían dedicar a otra cosa. Otros tenían ganas de viajar. Y nosotros queríamos seguir en la comunicación. Y también nos dimos cuenta en ese recorrido que había un montón de bandas, grupos y artistas que aparecían y que ya, más allá del chiste, de la noche, qué sé yo, nos encontramos con muchos chicos que estaban haciendo arte. En bares, en la calle también. Y ahí se diluyó ese programa, Nadie es Perfecto, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo nuevo. Seguimos saliendo, seguimos compartiendo la noche y una vez fuimos a... Nadie Perfecto ya con en honor al tema del indio. Claro, ya en honor al tema del indio, con esa cortina y todo. Ya buscando la nota. Ya buscando saberlo, la nota. Sin saberlo. Y después, un día yo tenía que hacer una nota a Capanga. Elegí a Capanga que tocaba la Sociedad Italiana de Morón, una producción del amigo Inti. Año también, 2003, finales de 2003 o principio de 2004. Inti como que es mencionado dos o tres veces por programa en el tránsito, me parece, ¿no? Porque es como un personaje que siempre aparece. Uno dice mestizo, aparece Inti, ¿no? Exactamente. Entonces, el OE, sí, producción y además hace muchos años además que está en la radio. Por eso digo, claro, siempre está. Y en este caso también presente acá. Sí, total. Aparte que, bueno, en ese momento no lo conocíamos, me parece. Yo trabajaba, hacía unas notas en un programa de cables, de Cablevisión Oeste, y Rulo me acompañó. Yo le fui a hacer una nota a Capanga y antes tocaban dos bandas, Zaratustra y El Farolito. Y vimos el movimiento que había de parte del público y que cantaban las canciones y lo charlamos, inclusive, no sé si Rulo creo que inclusive me dijo, ¿por qué no haces nota también a los pibes que tocan antes, qué sé yo? Yo hice esas notas, que era lo que tenía que llevar, un poco de material para este programa que era de espectáculos, y que yo hacía alguna que otra notita como para aportar algo. Ya hacía algunas cosas más de música, pero era muy incipiente. Y yo me fui y a mi casa, Rulo se fue a la suya y me fui a dormir. Al otro día sonó el teléfono fijo y del otro lado... 4483. Claro. Rulo me dijo, che, ya sé lo que tenemos que hacer. Esto que estamos pensando que no le encontramos... Tenemos que hacer un programa que cuente la historia de las bandas consagradas como Capanga, pero que también le dé el mismo espacio a las bandas alternativas como Zaratustra o El Farolito. Y que se llame justamente Banda Soporte. O sea que... gran mérito, pues ya vino con el nombre, con la idea y todo. Si bien quizás yo tengo el aporte de haber ido a esa fecha. Claro, de vos me llevaste ahí, claro. sin ese panorama. A mí me sorprendió en lo particular, y fue lo que comentamos anoche, cómo la gente agitaba las canciones del Farolito y las de Zaratustra igual que las de Capanga. Yo también conocí al Mono de Capanga y a dos más, ¿viste? Y los temas, Mono Rojero, yo qué sé. Y uno esperaba ese agite en el show de Capanga, pero haberlo visto en la misma proporción, con Zaratustra y con El Farolito, me llamó mucho la atención. Dije, ¿estas dos bandas de dónde salieron? No, bueno, y empezamos a investigar un poco, y claro, te das cuenta que en realidad son bandas con un montón de años, con un montón de material generado, y que nadie les había dado la exposición o el lugar en los medios. ¿Y dónde debuta Banda Soporte? ¿En qué pantalla? ¿Ya en Quiero no existía Quiero? No, Quiero no existía. No estaba ni en los planes, creo, de Quiero. El cable, de hecho, estaba como poco difundido, si querés, había empezado a generarse una movida ahí con el cable y demás, pero el cable todavía todavía existían los medios de aire locales, los canales locales de aire, porque nosotros empezamos en Canal 5 de Castelar, en TVA, y salimos ahí, rápidamente pegamos el nexo con Cablevisión, porque el Tano laburaba ahí, entonces salíamos en el 5 y en Cablevisión, que después compró multicanal, entonces era... Bueno, ya teníamos una cobertura ahí en el oeste, nosotros decíamos de Luján a Liniers. Pasaron a hacer la Corpo en ese momento. Claro, no, sí. Era raro porque... Se entregaba en VHS y en DVD. Sí, hacíamos cualquier cosa, eso está bueno, porque hacíamos cualquier cosa para salir al aire. Digamos, Rulo trabajaba para Canal 5, por lo cual teníamos una posibilidad de salir ahí. Y yo trabajaba para Cablevisión, y bueno, salíamos ahí, pero los dos hacíamos laburos extras para que ese espacio no nos cueste menos. Y en un momento... Sí, lo único que estaba claro era que no había para pagar nada. Claro. Entonces era todo laburo nuestro y después más laburo para conseguir que ese laburo se saliera por algún lugar. Mira, mi viejo en una época vendía lavandina. Entonces nosotros teníamos algún auspiciante, Láser, ponele, de acá de Morón. Abrazo grande a Edu de Láser. Que con esa guita yo le compraba a mi viejo la bandina al costo. Entonces después, eso significaba, no sé, 500 pesos, se podía vender a 1.500. Entonces yo le llevaba al de Cablevisión y decía, tomá, te 1.500, llevo 2.000 pesos. 2.000 pesos, le inflaba un poco, ¿no? Total, acá tenemos 2.000 pesos de la bandina. Yo creo que con esto podríamos costear, ¿no? Estos meses, no sé, un mes y piquito. Habría que ver que dos lucas a guita de esa época era un montón, no sé. Era bastante, claro, era bastante. Era un número. Era un número. Era lo que salía media hora, ¿no? Media hora. En primera instancia, media hora en comprar el espacio. Después de tanto llevar la bandina, un día el hombre de Cablevisión me llaman y me dicen que necesitaban un cronista de noticiero. Y yo, sinceramente, hasta ese momento, teníamos 23 años, 24, si bien estudiábamos cada uno en su facultad, yo estudié en la Universidad de La Matanza, había hecho cobertura más que nada de espectáculos y de música. Ya teníamos, no sé, un año de Banda Soporte, era la cultura lo que me movilizaba, me interesaba la política, qué sé yo, pero no lo había hecho nunca. Me dicen, vos tenés conocimiento de intendente, yo conozco todo. Yo sé todo lo que... No sabía nada, digo, concejales, todo, digo, tiré un nuevo encuentro, en Nuevo Morón, inclusive creo que estaba en esa época, si no me equivoco. Y me dijo, bueno, nosotros te damos, el tipo me decía, se hacía el generoso, te damos el espacio gratis acá en el canal, vos nos trabajás, ¿no? Todos los días, con un horario, todo, y después te llevas... La publicidad. La diferencia, que era, no sé. Era muy lindo la de... Ahora la ve uno a la distancia, ¿no? Es el espacio gratis a cambio de que... ¿Cómo es cambio de qué si es gratis? Bueno, siempre había un a cambio de algo, que en realidad terminaba siendo... Y eso, igual eso ayudó. En esa edad uno laburaba y estaba todo bien. Y era lo que... Y hasta lo veíamos como una cosa, bueno, qué bueno. Además, sí, pudo hacer notas, que era una posibilidad también para... para desarrollarse en lo que nos gustaba, así que estaba todo bien. Sí, ayudó, ayudó porque fueron, bueno, un tiempo, fue un año y medio todo esto que estamos contando, de TVA, de Cablevisión, de Multicanal, fue un año y medio, y ahí tuvimos la suerte, nosotros siempre pensamos que estaba bueno pensar Banda Soporte como un programa nacional, de cobertura nacional. De hecho, antes que existiera YouTube, subíamos el programa a una página, ¿te acordás? Claro. Que había diseñado Rulo, una cosa que, o sea, inédita, que vos puedas meterte en internet, que en ese momento era una, no existía, una no existía, rareza, y que lo no puedas ver tampoco en cualquier parte del planeta. Para nosotros era, y él había laburado mucho en ese proyecto de poder subir video a internet, y era algo que parece hoy una boludez, ¿no? Con YouTube, pero en ese momento, antes de YouTube, era muy raro. Claro, había que tener los videos en tu propio servidor, digamos, ¿no? Comprimidos y tal. Y ahí fue bueno, como que, entre eso, y bueno, rápidamente sentimos que había movimientos en la que después fue la TV Pública, y que ahí era Canal 7, y rápida, en ese momento se llamó TV Pública, asumió Rosario Lufrano, hubo así como un par de movidas, y descubrimos que una persona que nosotros conocíamos estaba produciendo el programa del Baiano. Y eso fue como, pues esta chica que nosotros conocemos de hace un tiempo, qué sé yo, que la produjo, ¿por qué no le ofrecemos este programa? Que es otra cosa distinta, pero que tiene que ver con la música. Y así fue como llegamos a esa productora. La verdad que hicimos de todo. Fuimos a todos los cumpleaños. Una cosa. Un tiempo. Hasta que ella dijo: miren, yo para la próxima tengo una reunión, voy a presentar 5 proyectos. Voy a presentar el de ustedes. Pero lo dijo como diciendo: no van a entrar. Como para decir: no me rompo. No me rompo, pero vos, sí. Y me acuerdo que como que la nota de cabecera era una nota a Sokol. Y se ve que a alguien del canal le gustaba las pelotas, Sokol, porque fue lo primero que nos dijo: che, le encantó lo de Sokol, vamos a tener una reunión cada 7. Nosotros somos unos como fundamentalistas que no nos gustan las pelotas sin Sokol, por ejemplo. Bueno, claro. Ahí está, claro. Pero es una cosa nuestra del programa. Y bueno, listo, cierro paréntesis. No, y ahí fue como entramos a Canal 7 y empezamos a jugar en otra liga, y bueno, ya la historia cambió, empezamos a... Cambió un poco, por lo menos, no sé si todo cambió... que dijimos, bueno, esto ya toma un carácter serio y nos pusimos, no sé... ¿Vamos a vivir de esto? Nunca fue el objetivo, porque siempre iba de la mano de hacer lo que nos gustaba y de que nos dé el lugar, ¿viste? El tema era, che, tengamos la chance. Lo que nos pasaba acá en el oeste era que muchas bandas venían a tocar al oeste, pero no eran del oeste. Entonces te decían, che, ¿cuándo sale el programa? No, bueno, en realidad sale solamente acá, pero nosotros somos de Quilmes, no sé qué. Entonces era difícil, por eso dijimos, esto rápidamente tiene que salir de lo que es solamente el oeste. Por eso empezamos a subirlo a internet, y el 7 nos dio eso, nos dio esa federalización que nosotros estábamos buscando. Y fue una locura, porque a los 2 meses estábamos arriba de un auto yendo a la costa, a vivir 2 meses en la costa, a armar un escenario con no sabíamos ni qué, digamos, pero bueno, haciendo radio en la playa. Un lío gigante que estuvo buenísimo, que creo que fuimos conscientes casi cuando se terminó, sí, digamos, como después, viste, porque en el momento estábamos subidos a esa y había que hacerlo y fuimos y estuvo buenísimo. La verdad que fue una experiencia espectacular que después nos dio el trampolín a lo que fue América, digamos, que ahí quizás fue la etapa de mayor masividad del programa. Domingo 12 de la noche en América durante más de 6 meses. Fue como un momento así donde en esa época estaba Fútbol de Primera. Entonces siempre agarrábamos como el zapping de terminaba Fútbol de Primera y el que estaba haciendo zapping y era medio rockero se quedaba a verlo. Entonces estuvo, la verdad que estuvo bueno. Claramente todo esto nace de la necesidad de difundir bandas que a ustedes les parecían que estaban buenas y que no tenían el alcance nacional. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué nombres de grupos recuerdan que ustedes los entrevistaron desde el primer show y después los siguieron cuando metieron 200 personas y después metieron 2.000 y después metieron 5.000 y Banda Soporte siguió el proceso de esa banda casi paralelamente con el del programa? ¿Hay algunos nombres que sí, puedan...? Sí, de acá del oeste, bueno, La Cargosa es un gran ejemplo, por ejemplo. Hay una respuesta inolvidable del Tano de La Cargosa que estaban a punto de pegar, grabar en Circo Beat. Nosotros ya teníamos el dato, no sé qué, venían de recontra laburar y remar, no sé qué. Y dije, bueno, Tano, tenemos el dato, no sé qué, Circo B. Mirá, dice, si es el Circo Roda, es lo mismo, dice, pero si la pegamos, no sé qué, el tema. Y ahí explotó Ni Siquiera Entre Tus Brazos y demás. O Llueve, la época de Llueve, ¿no? Es anterior, dice... anterior. Ni siquiera Entre Tus Brazos, el primer hit de La Cargosa, que era un tema que ya tenía 10 años, que nosotros ya conocíamos su versión original, su videoclip original y demás. Y bueno, cuando pegó y se hizo conocido, y eso le abrió la puerta a todo lo demás. Es muy graciosa el día de hoy recordar esa entrevista con esa anécdota. Bueno, está Biónica también, por ejemplo, fue una banda que la vimos recontranacer, los pibes viniendo a la puerta de la productora a dejarnos el disco, a dejarnos Obsesionario diciendo, che, este disco está buenísimo, escúchenlo, no sé qué. Nosotros habíamos visto de gira con The Bueyes. En esa época Chano no tenía registro. No, por suerte no. Ahí va. Otra etapa de la banda. Muy laburadores igual ellos. Sí, grandes laburadores. Venía laburando hace un montón, ya te digo, de gira con The Bueyes. En Vinoteca Perdida en Mar del Plata. Y tuvieron igual iba a decir sus 15 minutos de gloria, sus 30 minutos de gloria. Sí, 30, claro, casi 45. Hicieron Luna Park, tocaron en el hipódromo. Sí, hipódromo en un momento hicieron, era un escándalo también. Gigante, gigante. Independientemente de gustos particulares, ¿no? Y sabes que nunca se olvidaron de eso, con nosotros por lo menos. Me acuerdo, de hecho, al hipódromo nos invitaron, ya siendo una banda gigante, y como, che, vénganse a ver el show, o sea, ni siquiera con cámara, ya la historia del laburo estaba por fuera y era más una cosa de... Ustedes que estuvieron siempre, vénganse a ver el show. Estaban muy contentos de lo que ellos habían generado y habían hecho. Y siempre súper agradecidos de eso. No sé, bueno, los Bersuit mismo, de haber ido a Del Cielito a compartir ahí ensayo con Bersuit. Claro, para el que colgó, digo, de Bueyes es Bersuit sin el pelado. Claro. Fue un momento de Bersuit sin el pelado. Claro. Ahora existe también Bersuit sin el pelado. Que sí, pero hace más Bersuit. Exactamente. Claro. Bueno, La Zurda, bueno, también. Sí, no pienso en No Te Va a Gustar, inclusive con sus primeras visitas acá a Argentina, a Buenos Aires y al oeste. Y nosotros hacerle esas notas cuando tocaban para muy poquita gente. Y después, bueno, ver como el crecimiento, Estelares, un grupo que... venía de La Plata, nosotros nos había llegado un material y La Plata y Junín, y nos parecía muy el cantante como de una personalidad. Me acuerdo que un día lo pasamos a buscar y lo llevamos a la sala de ensayo en La Plata y íbamos charlando y uno decía, sí, bueno, la estamos remando. Y después, bueno, también una banda que se masificó en la radio. La verdad que un montón de grupos, bueno, Los Árbol también, los enganchamos justo antes. Ellos son de acá del Pago. De la explosión. De cerca, son de acá cerquita. Sí, la verdad que un montón de bandas, artistas, músicos que vimos pasar, algunos que quedaron en el camino. Fue una etapa también post-Cromañón, donde muchas bandas, algunas se disolvieron. Y la verdad que a mí me encanta contar historias. Me parece que eso es lo que nos une con Rulo, de contar esas historias. Las historias que pasaban en esos primeros años de los 2000, y las historias que están pasando ahora, 15 años después, con una revolución que hay también musical, con las pibas levantando la bandera del rock mucho más alto que nunca, con un género que ya está totalmente desbordado, por suerte, el rock, y que ya es de todo, digamos, y que también incluye, no sé, a grupos como Catriel y Paco Moroso, y a pibes que siguen haciendo rock canción. O sea que todos esos cuentos me parece que está bueno contarlos, y es un poco la idea del programa. A propósito de los, vamos a tocar cuestiones un poco más espinosas. A propósito de, recién hablábamos de Bersuit, pero se puede extender a otros artistas. Siempre en algún momento solemos conversar entre nosotros, inclusive con quienes nos visitan, si determinada circunstancia extramusical de un artista los condiciona a la hora de percibir el arte del tipo. Digo, el ejemplo más palpable y más cercano podría ser Gustavo Cordera, por ejemplo, por razones que están de más explicar, ¿no? Digo, no sé, una pavada, no sé, Michael Jackson, yo qué sé, Cristian Aldana, que ya es un caso como mucho más extremo, ¿no? Sí. No sé si más que Michael igual. ¿Eh? No sé si más que Michael Jackson. No sé si más que Michael. Bueno, lo que digo es... Michael es... Es como el paradigma de todo esto. Claro. ¿Les condiciona la manera de percibir el arte de alguien si se enteran de ese tipo de cuestiones? A mí, en lo particular, yo trato de separar el arte del artista. En principio, me parece como hasta injusto para la obra artística cargarle con la cuestión personal, con las miserias que puede tener la humanidad de esa persona que creó esa obra, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con las últimas, no sé, hace un mes, ponerle una declaración bastante desatinada de Calamaro, por ejemplo, que es un tipo al que admiro profundamente y me parece de lo mejor que está, por lo menos con vida, a nivel rock argentino. Milagrosamente. Bueno, está bien, pero la sostiene. Sí, sí, sí. Me hizo como, ¿entendés? Como, uy, qué cagada, ahora ir a ver a este chabón, o sea, ¿entendés? O seguir escuchando, respetándolo como antes de que dijera esta pavada. O que lo peor, que la saliera a defender. Con el pelado Cordero nos pasó lo mismo, digamos. Justo tuvimos chance, bueno, el Tano tuvo chance de agarrarlo... días después de lo que había sucedido en TEA. Y también es como que, bueno, viste, cómo lo abordás, qué sé yo, cómo lo separás, no lo separás. Yo la verdad que trato de seguir, digo, creo que las canciones, o bueno, mismo puede ser una película o una pintura o lo que fuera, uno debería verla como aislada a quien la hizo. Es cierto, digo, Nobleza Obliga, esto es una autocrítica para mí mismo, no son tan comparables el caso de Cordera con el de Cristian Aldana, ¿no? Claro. Son como... Bueno. No, no son exactamente lo mismo. A mí me pasa un poco eso, cuando me parece que interviene la justicia y que son hechos fácticos de alguna manera y no textuales, me pesa mucho más. Lo que dijo Cordera me parece que es una boludez y que claro, se le escapó. Claro, a eso digo, cuando lo escuchaste dijiste, qué boludo, ¿qué estás diciendo? Claro, y que se le escapó y que después la quiso arreglar y la embarró más. Y siguió ahora no apareció una denuncia en contra de Cordera, una piba diciendo, che, este tipo abusó de mí. Ya claro, cuando me parece claro. Aparecen esas denuncias... Sí, por eso, no son yo, exactamente lo ahí mismo. Ahí si me cuesta. Digamos, no te digo que no le haría un reportaje o una entrevista. Sin duda le haría una nota a Cristian, por ejemplo. Le haría una nota a Cristian Aldana hoy. Ahora, si, seguramente el tema central de esa entrevista va a ser toda la causa que hizo que Cristian esté pagando con cárcel, ¿no? Digo, nosotros no dejamos de ser periodistas, entonces digo, yo le haría una nota a cualquiera, pero no puedo separar en este caso cuando hay denuncias. Y después también las que son... Ha pasado también muchas denuncias que después se diluyeron. Bueno, también está bueno tocarlo. No sé, la otra vez vino al programa, uy, se me fue el nombre, la banda esta de La Plata. ¿En relación a qué? Que vino y que dijo que estaba pasando por el que había pasado por un momento, que echaron al bajista. Sueño de pescado. Y bueno, nosotros tocamos el tema, era imposible no tocarlo. Le pasó a Utopians también. Bueno, cuando vino claro. Barbie... Le pasó a Pez. Bueno, etcétera. Pez en breve toca en Uniclub. Total. Bueno, si nosotros tuviésemos la chance de hacer una entrevista, yo lo hablé igual con Ariel y me dijo que no por ahora no tenía ganas de hablar y qué sé yo. Ese tema tiene que estar arriba de la mesa. Nosotros no podemos hacer el boludo. Yo le haría un reportaje, pero ese tema arriba de la mesa. Y bueno, después cuando la justicia actúe y qué sé yo, sí, me condiciona un poco. No te voy a decir que no. A mí, después, si una banda escribió en una letra que, no sé qué, quiero ser tu violador, a mí eso ya es más lo que dice Rulo. Ah. Para mí es una película. Hay un tema que volvió al ruedo alrededor de Ciro de Ataque, ¿no? Uh-huh. Últimamente. Claro, bueno, una declaración. Sí, bueno, o que tiene que ver con letra de alguna canción. Claro, a mí me cuesta vincular eso con digo, que ahora porque dijo esto o hizo tal cosa, es peor su obra, la obra que ya hizo y que estaba buenísima, ahora no está buena porque el chabón... Me cuesta entenderlo así, digo, por eso, pensémoslo en una película, en una serie, que nos parece espectacular, que está buenísima, y de repente nos enteramos que el productor de la serie o que el director, y sí, el tipo, bueno, hacía un casting medio polémico, no sé qué, y actúan los que él... ¿Y qué está peor la serie que hizo? Digo, o más complejo todavía, si en la serie habla de violaciones, habla de asesinatos, habla de muerte, habla de un montón de cosas que un cantante puede hablar en su obra sin necesariamente estar hablando por él mismo. Eso de ya. Sí, no, pero digo, sí, ponerle que el tipo, hizo una película de violaciones, no sé qué, y el tipo resulta que es violador. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson... Hay una delgada línea entre la ficción y la realidad, ¿no? Bueno, de algún lugar sale esa inspiración, ¿no? Pero digo, yo sigo pensando que la obra es una cosa y que la persona es otra. Ahora, en algún punto, te hace un ruidito. Así como te digo eso, te digo que Calamaro, dije, nada, no sé si lo voy a ir a ver en diciembre. Porque, es raro lo que decís, porque si la obra es una cosa y la persona es otra, pero la persona que hizo la obra es esa persona. Claro, pero una cosa es escuchar las canciones o ver una serie o lo que fue, y la otra es ir a ver en vivo a esa persona que se sube al escenario y que es como otra, el vivo es otra cosa. Estamos charlando con el Tano Nieto, con Rulo Gómez, de Banda Soporte, inexorablemente. Les hicimos traer música, Tano. Así que primero vos. ¿Qué es? Contanos. Contanos qué y por qué. Mirá qué traje, Mateo. ¿A mi primo? A tu primo. ¿Al Batra? Responsable no escriptos. No, a Méndez. No, tengo primos rockeros por todos lados. Méndez que toca en Cosquín, ¿no? Ahora en... Sí, Los Caballeros, pero tengo otro primo ilustre que es el Batra, uno de los dueños del salón. ¿No era boludo, ¿cómo se llama? El hermano de Martín, se me fue el de ahora. El Chávez. Ese es otro. Son una familia de artistas, boludo. Tengo además al Batra, que es uno de los dueños del Salón Pueyrredón, y aparte miembro de una banda. ¿Primo de verdad? Sí. Miembro de una banda que se llama Sepulcro Punk, que parece que es como legendaria en la escena punk argentina, y además toca en Responsables No Escriptos, que es uno de los grupos, de los primeros grupos que fuimos a entrevistar a Capital. Fue como cuando cruzamos la General Paz con Rulo, en el tercer o cuarto programa que hacíamos para el Oeste, o sea que nosotros ya teníamos un poco la idea de que la cobertura y que todo sea bien. ¿La General Paz para aquel lado? Claro, entrando a Capital, no al revés. Entrando a Capital. Para nosotros era cruzar la General Paz. O sea, fue la primera banda que nos invitó también. Que nosotros pasaba mucho que, por ejemplo, un grupo que conocíamos acá nos decía, bueno, vamos a tocar en Cemento. Bueno, y lo vamos a ver, pero era, no sé, Pampa Yakuza, que habíamos conocido en la sociedad italiana o en el sindicato de cuero. En este caso, nos habían invitado en una banda que no conocíamos, que nos mandaron las canciones, la prensa, recuerdo que se llamaba Miss Marian. Y que nos había enviado el material y que presentaba el disco, en este caso justamente en Salón Pueyrredón. Después descubrimos que eran los dueños del Salón Pueyrredón y demás. Nos llamó mucho la atención que tenían doble batería. Nos llamó mucho la atención. ¿Dos bateristas? Sí. King Crimson. Que uno de los bateristas ya habíamos visto y conocíamos, y era el chino de Cadena Perpetua. Y que el guitarrista central, la primera guitarra, era ni más ni menos. Eso lo comprobamos en vivo. O sea, nosotros, era otra época, esto hay que decirlo todo el tiempo, era 2004, nos llegó una gacetilla con un disco demo. En papel. Yo qué sé, viste, y inclusive una gacetilla mucho decir, como era un disco así medio doblado, y el guitarrista era ni más ni menos que Horacio Gamexane, histórico guitarrista de Los Muertos. Así que bueno, paz descanse. Para mí, y después que tuve chance de estar mucho en el Salón Pueyrredón, de armar una radio ahí en el Salón Pueyrredón, que fue, es Radio del Salón, Responsable de No Escrito ocupa un lugar importante. Y la canción esta se llama Viva Cualquier Revolución, pertenece al disco El Juego o la Vida, y es un temazo. Yeah. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Esto en la jerga se llama vulgarmente nos agarraron en pelotas. ¿Por qué no se saca los auriculares y cagó en la radio? ¿Es así? Sí, es así. Claro. Esa frase la quiero para una remera, ¿eh? Uno se saca los auriculares y cagó. Estamos charlando con el Tano Nieto, con Rulo Gómez de Banda Soporte. Finalmente están por el año. Este es el año 16, ya. 15. Ya iniciando lo que sería el 16, ya craneándolo por lo menos. ¿Desde cuándo en Quiero? Y desde que empezó, desde el segundo día de aire de Quiero, empezó hace un martes años. En el año 2008. 10, ¿no? 2008. 11, claro, 2008. Mismo horario. 2008. ¿Siempre mismo horario? Sí. ¿El estreno sí? Siempre mismo horario. Es sí. Curioso. Pudimos cambiar algunas repes. Sí. Que nos gustaban más. La verdad que es una señal que a nosotros nos terminó como... Nos terminamos enamorando también, como abrazándonos. Como que al principio quizás decíamos, bueno, en una canal... Nosotros nunca habíamos hecho un programa en un canal de música. Entonces nos costaba, decíamos, vamos a hacer algo más... Dentro siempre éramos de la isla musical en una señal que no era de música. Entonces claro. Acá que era todo de música, ¿y qué vamos a hacer acá? Claro, inclusive en los canales zonales. No había ningún otro programa de música, entonces eras como el referente. Pero Quiero, en línea general, es más como de otro palo. Claro, eso fue pasando. Es música, igual es música. No podemos con nuestro genio ser marginales. Claro, al principio pensábamos, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Va a estar el Bebe, este. Había al principio también otros programas de rock. Y después nos fuimos haciendo como nuestro lugar, nuestro nichito. Hacemos algo distinto, no lo hacen en el resto de la programación, no van a llevar ninguna banda punk en ningún otro programa, a bandas alternativas llevan muy poca, bandas indie tampoco, se dedican más al género pop trap, ¿no? Reggaetón, que nosotros no. A lo que suena en el momento, digamos. Claro. Está de moda. Y la verdad que nosotros rescatamos mucho los tipos que tienen trayectoria, nos gusta hacer reportajes largos, no sé, al programa han pasado de Lito Nevia, qué sé yo, y hemos estado un media hora con Lito Nevia, y la verdad que en Quiero nos dicen como que todo bien. La otra vez vino Vox Day al programa, tocó una canción, para nosotros era un lujo tremendo, y también viene en grupo, no sé, vinieron Los Amantes la semana pasada, que tocaron a Jenny Z, una banda de pibes que salieron del colegio, no sé, hace 2 años. Vox Day, perdón, abro y cierro para decir, ¿qué es ahora? ¿Willy Quiroga y amigos? Soulé está en otra cosa, ¿no? Sí, es verdad. Igual Soulé está de gira con Nito, con Silvina Garré y con uno más. Sí, te mentí igual. Esa vino Soulé y tocó un tema de Vox Day. Claro. Mestre. No, yo dije Nito. Yo no te escucho. Ahora, si hay alguien que tiene la foto del rock nacional hoy por hoy, son ustedes. ¿Cómo ven la escena del rock en Argentina, entre esto que vos venías diciendo, desde Nito Mestre o Nito Nevia, hasta bandas under? Y a propósito de la que él pregunta, no me acuerdo de quién de los dos vi un tweet que diciendo que el 2020 va a ser un gran año para el rock argentino. Quizás el tweet más exitoso de Tano de los últimos. ¿Por qué? Ahora hay que poner los huevos arriba de la mesa. Justifique. Ahora después te... ¿Ahora o querés primero la de Mateo? Ahora. Es la misma. Justifique el rock nacional Argentina 2020. Chico, voy y vengo, no se vayan. No, está bien, por favor. Son más de 50 años de historia también, ¿no? Esto que decíamos recién de la prehistoria del rock argentino, que tiene, no sé, los grupos de Morris, los Beatniks, inclusive, no sé, Johnny Tedesco haciendo los primeros covers de los Stones, a la balsa, a todo lo que pasó desde el 1967 de la primavera de People Are New a hoy. Han pasado un montón de cosas, géneros, situaciones, y siempre se va renovando. Y cuando más le dicen al rock que va a morir, más crece. Hace no tanto, había muchos tipos históricos de la escena que decían, no, el rock ya murió. El rock ya murió cuando hoy tenés, no sé, bandas por todos lados, inclusive artistas como nombraba yo hace un rato, Paco Amoroso, Catriel, Woz, que están haciendo algo que tiene mucho de cultura rock, aunque no estrictamente lo es en lo musical. No, el rock se multiplica, no muere. Al contrario, tenés a las pibas hoy haciendo un montón de música. Cuando Marilina Bertoldi este año levantó el Gardel y dijo, es la primera vez que una mujer lesbiana gana un Gardel, estaba diciendo un montón de cosas y más allá de eso hizo un discazo. Los Ceruca Sativa con Lula y Brenda a la cabeza se saltaron a una pileta mucho más profunda en este último disco, hicieron un discazo cuando se podrían haber quedado en su comodidad de ser un power trio así medio a lo Divididos, por decirlo de alguna manera, y no. A mí me parece que pasan un montón de cosas. El indie, de la mano de todo lo que derramó Él Mató a un Policía Motorizado, dejó un montón de bandas y deja La Liga Menores, Viva Elástico, Atrás Hay Truenos. ¿El indie es grande o chiquitito en Argentina? Para en el rock, ¿no? Es grande, tiene un montón de artistas y sobre todo también, no solo en Capital. Por eso el indie mendocino fue tan fuerte. Bueno, en estos días está presentándose el cantante de mi amigo Invencible. Lo que pasó con un montón de grupos de Mendoza, de Córdoba, del sur del país, que también empezaron a sonar fuerte en Capital y a ampliar a full la escena. A mí me parece que está buenísimo, no sé, Poxirrán, todos los que vinieron y hicieron cosas, digamos, están haciendo cosas. Algunas de todo eso, algunas cosas van quedando en el camino y otras empiezan a proyectarse. Yo creo que cuando estamos cerrando el año con WOS, ¿no? Haciendo Luna Par, Catriel y Paco en obras, no sé, me entusiasma y un poco mi tuit tenía que ver con eso, con un entusiasmo para el 2020 de un gran año para el rock argentino, porque también me consta que desde el Estado se va a apoyar a la cultura en primera instancia. De hecho, creo que ayer o antes de ayer salió Alberto Fernández en el programa del Bebe a contar que volvían los conciertos a la Casa de Gobierno y va a haber un apoyo al rock argentino, imagino, a la cultura nacional popular, que nosotros la hemos bautizado como rock argentino, pero que es mucho más grande que los acordes del rock. Tiene que ver con una cultura mucho más amplia. Es un movimiento. Se acerca quizás al peronismo, ¿no? Ah, esa cosa tan amplia que tiene, que va de Almafuerte y Ricardo con todas sus luces y sombras a grupos como los Caligaris. Me veo en la obligación de interrumpirte porque con Iorio tengo más sombras que luces. ¿Eh? Bueno, si vos te sacás una foto abrazado con Biondini, estás del otro lado del río. Está y para mí de eso no hay regreso. ¿Eh? Está bueno y lo vamos a como está bueno traerlo. Ahora la historia de Ricardo, de Cebos, de Hermética, de B8 es innegable y ese sonido, digo, el rock es eso, es Hermética. Bueno, por eso vuelvo a la pregunta. Sí, Hermética. Es Hermética, pero también es el rock, la cultura rock argentino. Es los Caligaris sonando en México ante cientos de miles de personas. Pero, decís, todo eso es un movimiento, así como digo, como el peronismo, muy amplio, que va inclusive de izquierda a derecha. El caso de Iorio puede ser paradigmático de lo que hablábamos hace un ratito en relación a si uno percibe el arte de alguien de un modo o de otro de acuerdo a las cosas que esa persona hace por fuera de la música. Yo inexorablemente, fan de heavy metal como fui en los 80, de ir a ver a Riff ahora a cantidad de veces, de ir a ver, de haber estado en el histórico Festival Rock del Sol a la Luna, en Estudiantes de Caseros, donde Sumo tocó por primera vez en un lugar masivo con Stephanie en batería. Desde esa época voy a ver bandas y la verdad es que particularmente me afecta lo que hace un artista, claro, fuera de su arte al momento de percibirlo. Digo, para mí no fue lo mismo escuchar Alma Fuerte después de haber visto una foto de Iorio con Biondini. Uh-huh. Digo, a mí me pasa eso. No, estoy de acuerdo. Para mí también. O no, podés no estarlo. No, ¿eh? No, es que si tuviese la vez que tuvimos chance de... Lo entrevistamos varias veces a Iorio, antes inclusive de esa foto, bastante antes, yo le pregunté, me acuerdo, si no era un poco, no me acuerdo bien cómo fue la pregunta, pero era algo así como que sus declaraciones muchas veces para mí estaban más ligadas a un pensamiento reaccionario, de extrema derecha, le dije. Okay. Y él me dijo, cuando yo tenía el pelo largo me decían puto, ahora vos me decís de extrema derecha, con Jesús a la concha de Dios. Se levantó y se fue. Eso fue como, así terminó. Ahora... Él es parte de nuestra cultura rock, con sus muchas con sus muchas sombras. Igual que el cabra de las manos de Filipe. Igual que el cabra de las manos, exacto, de Filipe, con la declaración de hoy. Igual que... No sé, la de hoy me la perdí. No, ilustra, dijo que Alberto va a haber que combatirlo tanto como Piñera, básicamente. Claro, hay que salir a la calle con una revolución así. Pero son parte de esa, de ese gran abanico que es, para mí, humildemente, nuestra cultura rock, que va mucho más allá de los acordes del rock o de la música, el sonido más rock nacional o rock and roll. Una vez, bueno, cuando tuvimos chance de hacerle algunas preguntas al Indio, él decía eso justamente. Acá se confunde y a veces se cree que una cosa es el rock and roll, dijo el Indio en esa nota, y otra cosa es la cultura rock, que es mucho más amplia y es un movimiento, para mí, que nada, enorme, y que tiene que ver con valores, con una idea también, inclusive, que se arrastra de los años 60 del rock, de, sí, una actitud frente a las cosas, una actitud, ¿no? Una idea también de libertad que tiene que tener el rock, y que, bueno, habrá algunos que la representan más, menos, qué sé yo, pero que hoy tiene exponentes como estos pibes, que a mí no me dejan de llamar atención. A mí no me enamoró una canción de todos estos que salieron ahora, de Nikita, Nicole, Paco Amoroso. Los voy a ver, los trato de escuchar, los sigo. Hay una banda que me gusta mucho, se llama 1915, que me parece que es uno de los que está haciendo como un género urbano, pero poniéndole mucho contenido. Pero sin embargo valoro la actitud punk que tienen de muchos de estos pibes traperos, cantar sus canciones con celular, digamos, no sé, hacer sonido con lo que tienen a mano, y eso me parece que está buenísimo. Entonces, 15, 20 años de banda soporte, ¿cuánto? Vamos 15, ojalá sean 20, y yo creo que hasta ahora no tiene como un final. En algún momento les van a dejar de decir los pibes de banda soporte. Por eso, ¿no? Por eso me alegra que lo sigan manteniendo. Yo sé que se va a acabar. Es como yo veo a mis hijos de 3 años. Los que señores de banda soporte. Están dejando el pañal, todo, y ya son etapas que no vuelven más. Entonces, en algún momento, en alguna nota, alguien o algún músico nos dirá los ¿qué será? Qué bien, los señores de banda soporte, los muchachos. A mí me pasa un poco que dicen a veces, el otro día veía una banda que vino al programa y dijo, iba a venir. Entonces dijo, vamos, hay una banda del interior, un artista. ¿Lo trataba de usted? Dijo, no, pero al mítico programa Banda Soporte. Mítico programa. No, pará, y el otro día los pibes, los amantes, ¿no fue? Sí. Que nos dijeron, bueno, nosotros de chicos los veíamos. Y siempre quisimos estar y decís, la puta, claro, te mirás y decís, claro, y sí, si los pibes tienen 20 años. ¿Sabe que, perdóname, Mateo, sé que querías preguntar, pero... Es tu programa, Ricardo, hacer lo que quieras. Lo sé, y es hora de que lo reconozca, finalmente. Quería, una discusión que tenemos, un intercambio de ideas que tenemos con Mateo, sobre todo en estos años, con Mateo, con Facundo, entre todos, en realidad. Si yo te pido un top 5 de artistas de rock argentino... El 98% de la gente no nombra a una mujer. Si te pide un top 10, tampoco. Si te pide un top 15, capaz. Déjalo ahí, Ricardo. ¿Por qué? Fuerte. No estoy dando una opinión, estoy describiendo. Sí, es cierto. No, bueno, quizás, digamos, lo que hablamos un poco, ¿no? De la renovación del movimiento y todo lo que está pasando y las chicas al frente, bueno, Marilina, bueno, Luca, a raíz de eso es que te lo pregunto. Bueno, y esta ley de cupo que salió ahora hace poco, quizás viene justamente a romper con eso que vos bien marcás. Yo soy de los que sostiene que, más allá de que la ley de cupo... Y esto de obligar o no, además, es bastante discutible. Me parece que sí hubo una injusticia a lo largo de toda la historia del rock argentino respecto de los lugares y de cómo un artista llega y cómo un artista no llegaba. Pero sí que en el terreno de la música y del rock en particular, porque en otros géneros no pasa. Digo, en la cumbia, en el folclore, sin ir más lejos. Sí, no, y la canción popular. En la canción popular se ven muchísimas mujeres. Y en el rock no pasaba. Tanto, ahora capaz un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que tiene que ver básicamente con eso, con los lugares y no con la cuestión artística. ¿Algo para decir? Incómodo. Comparto con Rulo y creo que cada vez más van a ir tomando protagonismo. Yo creo que antes teníamos como una cosa de que eran Fabi, Hilda... y hasta ahí, ¿viste? Como estas que habían salido medio de corista, pasaron un poquito al frente. Bueno, quizás si nos queríamos volver un poco más rockeros, Celeste Carballo, Claudia Puyó, acá del oeste. Y bueno, ya con ese escenario estábamos cómodos. Andrea Álvarez, ponele. Pues, sí, no, en un momento apareció Erika García por ahí. Positiva. Que venía hasta de la mano, que es la mujer de Moyo en ese momento. Sí, desafortunadamente, o sea, la verdad que, sí. Creo que nosotros, los hombres, también nos sentíamos cómodos en ese lugar. Decir, bueno, está bien, este escenario está un bien. Un poquito está bien. Está bien, y a mí me ha tocado hacer programas de tele, documental, donde me decían, bueno, este programa, hacete un programa que sea rock de mujeres. ¿Cómo no? Un programa dedicado al rock de mujeres, después hacete otros 12 que vamos a contar la historia de los machos. El heavy metal. Entonces, a mí me parece que esto de a poco se va revirtiendo y está bueno. Seguramente ahora vamos a ver algunos excesos donde nos vamos a sentir nosotros incómodos. Y bueno, nos tocará, ¿no? Que nos sintamos medio raros porque las pibas están muy fuertes y que está bien. Y que, viste, como todo, capaz que algunas cosas se corren y dicen, bueno, qué sé yo. Me pasa que algunas chicas hoy no están dando notas a nosotros porque prefieren apuntar directamente a periodistas mujeres. Bueno, está bien, no la tenemos que fumar, amigo. Llegó esta vez, no la tenemos que fumar. Calladito, porque durante mucho tiempo tuvimos como esa cosa de ser los hombres los que manejamos la pelota. Después se va a acomodar. Después ya no importa si sos. No. Importa si sos buena leche, ¿no? Si sos mina o chabón. A raíz de eso es que hace muy poquito leí un reportaje que le hicieron a Palazzo. El de Cosquín Rock, un tipo que tuvo unas declaraciones un tanto polémicas, sí, en relación al tema, y le preguntaron cómo se va con la ley de cupo y si en fin, si en el próximo Cosquín Rock la cosa está más equilibrada. Y el tipo contestó, no voy a dar un textual, pero algo así como que, la verdad no traje la calculadora, digo, hay un montón de mujeres. Como diciendo, sí, no me rompa las bolas. Uh-huh. Como que se la fuma en pipa, pero que en el fondo... Ignoro esto que voy a decir, a lo mejor yo no sé si en el escenario principal toca alguna mina. Y no sé. Es un programa cultural un poco más profundo, ¿no? Yo sé que la música que están haciendo chicas como Marina Fages, por ejemplo, como las ligas menores, como Barbie, Marilina, y un montón de otras, Melanie Williams, una baterista exquisita que hace una música, está buenísimo. Está bueno, digamos, ya no importa, si está buenísimo lo que están haciendo. Muchas de ellas se están agrupando y bueno, es su manera de poder sonar más. Hay un festival ahora que el otro día se presentó que es exclusivo de mujeres, está buenísimo. Bueno, vamos para adelante, vamos a conocer un montón de artistas y seguramente el día de mañana ocuparán esos primeros lugares. ¿Qué sé yo? A mí me parece que se rompió con esa cosa de, bueno, Fabi, Hilda. Y un poquito de Celeste y ya está. Ya con eso pudieron romper esa barrera y cada vez va a haber más música. Lo que está haciendo Barbie con el sello que edita solo mujeres y artistas que no sean binarios, digamos, todo lo que no sean hombres lo edita. Está buenísimo. Bueno, de ahí saldrá un montón de música para escuchar, para compartir y que ojalá que ocupen los principales lugares de la escena. Estamos charlando con el Tano Nieto, con Rulo Gómez. Les pedimos a cada uno de ellos que traiga una canción. Ahora es tu turno. Fuiste un poquito más tradicional, ¿no? Más tradicional. Sí, claro, porque bueno, sí. Al lado de la del Tano siento que me equivoqué un poco, pero en realidad tiene que ver con el amplio abanico del rock que venimos hablando y toda esta historia de música que pasó por Banda Soporte. En el camino nos hicimos amigos y excedimos la relación de estrictamente de periodista y músico con un montón de artistas, por suerte. Con Néstor de Nompa es uno de los casos, lo hemos visto en infinidad de lugares, incluso en cumpleaños y demás cuestiones ya más personales. Siempre nos acompañó y nosotros los acompañamos a ellos, los vimos crecer y demás, y pensando en lo amplio que es este rock argentino, y vivimos esa explosión que tuvo el reggae, no sé si se acuerdan, con sí, festivales, sí, incluso sí, dedicados estrictamente al reggae, con días propios. Me acuerdo del Razz Festival, por ejemplo, por ejemplo, claro, exactamente. Y en esa ebullición del reggae estuvimos muy muy presentes. El programa estaba muy al palo también en esa época. Y esta canción, además de ser de Nompa y que me gusta mucho y que demás, justo hace un par de días cumplí años de casado con mi mujer, y es como la canción que nos identifica un poco, así que voy a pollerear un poco en esta de cierre del programa ya, y como para ir bajando, elegí En el aire, de Nompa Lies. Empezamos por agradecerles por haber venido hasta acá. Desde que hablamos con el Tano al aire hace un par de meses, le dije a Bruno que vengan los dos, porque la verdad que Banda Soporte tiene una historia que ya se sostiene por sí mismo. ¿Cómo se ven dentro de, no mucho, 5 años? En 5 medio parecido. Te la hice fácil. Pero medio parecido, ¿o no, Tano? No sé, no. Vamos a ver qué pasa, pero sí, en principio ya se volvió parte de nuestra vida. Bueno, como para ustedes hacer radio. Digo, yo te pregunto, en 5 años, ¿vas a estar haciendo radio? Sí, en 10, y seguro también, no sé si acá, no sé si este horario. Digo, pero sí, vamos a estar. Y la verdad es que Banda Soporte ya ha sufrido un montón de cambios. Es como que para nosotros es una banda, ¿viste? Somos los músicos de una banda que ya tiene un nombre y que va hacia un lugar. Después estás con una compañía, estás con un sello, estás con... Pero la banda es esta y lo que hacemos es esto. Sí, con un espíritu independiente también. Una banda que puede estar con un sello o con una gran compañía, pero que no abandona el espíritu independiente y no nos olvidamos de la lavandina y de cómo empezamos de repartir volante para que nos escuchen. Pues la primera vez que salimos a hacer una nota, salimos con volantes. Entonces le hicimos la nota a Mimi Maura y los Pérez García. En la Minga. Y después salimos, una vez que terminamos de hacer las notas, salimos a repartir volantes. ¿Vuelve la Minga? No sé, ojalá que sí. ¿Están vos que tenés datos? Sí. Las paradas de Bondi pintadas con la cara del pelado este que se va. ¿Cómo vas a pintar la parada de Bondi con la cara del intendente? Vuelve la Minga, te lo confirmo. Abril 2020. Pero, bueno. ¿Con Caballero al final? No, eso es marzo 2020. Ah, okay. Mirá. Fecha y todo. Pero bueno, nosotros repartíamos volantes. Al ego demencia. Hemos pegado. Hay una muy linda anécdota cuando volvieron los Caballeros. No la vamos a contar a micrófono cerrado. Muy bien. Micrófono cerrado, sí. No, tampoco. Tampoco, listo. Bueno, Mateo para nosotros también es una persona muy importante. Vos también, Ricky, pero bueno, hemos tenido la chance de trabajar mucho con él. Nos ha convocado para participar de distintos eventos y confiar, sobre todo. Y la verdad que nosotros le agradecemos y ahora públicamente porque han sido un puñado, los podemos contar con los dedos de ambas manos, las personas que han depositado confianza en nosotros, y Mateo es una de ellas y que nos ha dado escenarios para poder expresarnos. Así que nosotros estamos súper agradecidos a Mateo y a otros que se han copado con banda soporte desde el lugar de decir: che, estos pibes por lo menos son auténticos, son verdaderos, son esto. Y vienen haciendo esto hace un tiempo. Y eso está buenísimo. ¿Algo más para decir? No, lo dijo muy bien el Rulo, así que... Ahí la cagaste porque soy el Tano. Pero también manejamos esa confusión. Estaba esperando que quién iba a ser el primero. ¿Por que qué se iba a pasa todo? Pero ya está. Bueno, es histórico. Sí. Igual lo notarán que yo cada vez que digo estamos con, bajo y miro el papelito. Es así. Ya está, los confunden, el Tano y el Rulo, el Rutano. ¿Cómo? Porque todo el mundo, la explicación es porque el Tano tiene rulos. Claro, ese es el problema. Borra ahora. Yo te voy a decir algo. A mí me felicitan por los hijos de Rulo. Y yo. ¿Qué es un comentario un tanto, con todo respeto, un tanto promiscuo, ¿no? Es un poquito promiscuo. Me dice, también los ojos. Te felicito, claro. Te felicito por los nenes que tenés, son hermosos. Alguna vez dije, no, es Rulo. Y yo alguna otra vez me hice caro. La verdad que sí. Son divinos, no sabés lo que son. El otro día pararon en la calle por el tuit tuyo. Saliendo del banco. Palermo, saliendo del banco, vos tuiteaste que se venían cosas lindas del mismo este que estaba. Que se venían cosas lindas, dije, ah, ese es el Tano que tiene data. Ni a mí me la contó, le dije y me fui. Che, dejo una para la próxima vez que vengan. Sí. ¿Amigo de la banda o periodista o amigo de la banda? ¿Se puede las dos cosas? Me lo contestan el año que viene, cuando vuelva. Dale. Gracias a todos por todo, nos empezamos ahí. Gracias a Bruno Dolbe con la coordinación en la producción. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, como siempre. Hoy vino Martín Mesuti, miembro fundador de Otro Día Perfecto. Gracias por haber venido. Gracias Rulo, gracias Tano. Mateo Crespo, gracias por venir. Salud para todos, nos encontramos el viernes, minutitos después de las 10 de la noche, pegaditos a la 94 Sport. Salud. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché, y además le obsequiaban con un tuché. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.